nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomex, la KBBF Tricolor, José el Sembrador, 700 AM KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y en la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy es Estimulemos la estima y los estudios de nuestras niñas. Tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras de la galardonada escritora Alice Walker, que dicen así: la forma más común de renunciar al poder es pensando que no lo tenemos. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos, como siempre, información, folletos y boletos al que se anime a llamar al 1-866-99-NIÑOS. Ya que en el mes de marzo honramos de manera especial a las maravillosas mujeres del mundo, platicaremos acerca de lo que alienta y lo que amenaza el bienestar de nuestras futuras mujeres. Celebremos el hoy y el mañana de nuestras niñas y jóvenes por sus contribuciones presentes y próximas a la familia, la comunidad, la sociedad y la humanidad. Familias, el trato, la atención y las oportunidades que ofrezcamos a nuestras niñas hoy se manifestarán en nuestras mujeres y en nuestro mundo mañana. Y si bien hemos progresado en reconocer el valor de las perspectivas y obras femeninas, queda mucho por hacer. Nuestras niñas todavía tienden a mostrar deficiencias en su autoestima, desconfianza en sus capacidades, y los aspectos negativos del machismo, las influencias sociales que tratan a la mujer como objeto sexual, obstaculizan el desarrollo sano de nuestras chicas. Mi hermanita y yo siempre le agradeceremos a nuestros padres que nos alentaron a estudiar, a practicar deportes y a desenvolvernos en el mundo con confianza. Pero a menudo nuestras niñas no reciben el impulso y reconocimiento que requieren y merecen. Si hemos de alentarlas a realizar su potencial, debemos remover las limitaciones obsoletas y darles a conocer ejemplos de mujeres que demuestran que sí se puede. Pues ser niñas hoy en día no es fácil. Demostrémosles atención, comprensión y compasión y manejemos los conflictos con la colaboración de la cabeza y el corazón. Así que ahora, celebrando el mes y el Día Internacional de la Mujer y todos los días, cultivemos en nuestras chicas el amor a sí mismas y el amor al aprendizaje. Únaselos con sus pensamientos, sentimientos, cuestionamientos al 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. En el estudio me acompañan, y comenzando con las damas primero, tenemos a Jessica Díaz. Ella es capacitadora y presentadora en The Body Positive. Es estudiante de maestría en trabajo social en San Francisco State University y practicante en salud mental comunitaria del condado de Marin. Y aquí vino tempranito acompañada de sus padres. Un placer tenerle con nosotros, Jessica. Gracias por invitarme, Marisol. No, gracias a ti por llegarte. También nos acompaña Marta Vaughn. Ella es la presidenta de la Cámara de Comercio Nicaragüense Americana del Norte de California. Es una empresaria galardonada por su compañía y su compromiso con la comunidad. Bienvenida a Nuestros Niños. Muchas gracias, Marisol. Gracias también por invitarme y un saludo a todas las personas que tempranito estamos comenzando un día precioso de esta manera, hablando de nuestros niños. Exactamente. Y si ven la voz esta poderosa, es que también es cantante, productora de eventos en los medios de comunicación. Y su esposo resulta que es de los mayores porristas de nuestros niños. Bienvenido, Carlos Solórzano, el director de Desarrollo Comunitario de la Iniciativa Hispana de las Girl Scouts del Norte de California. ¿Lo dije bien? Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Marisol, por habernos invitado. Y gracias por tenernos aquí para ayudar y apoyar nuestra comunidad. Para eso estamos. ¿Qué tal si, para romper el hielo, cada uno de ustedes, como la audiencia que nos acompaña, tiene mucho que decir desde sus perspectivas femeninas, masculinas, personales, profesionales, en apoyo de nuestras chicas? Un poco de su trabajo, cuéntenos en beneficio de las niñas. ¿Por qué los invitamos aquí hoy? Empieza Carlos Solórzano. Bueno, gracias. Dentro de todas las damas aquí, gracias por dejarme a mí. Bueno, yo trabajo con la como director de desarrollo comunitario de la Iniciativa Hispana para las Girl Scouts, las muchachas guías. Las Girl Scouts tenemos muchísimos programas buenos y tenemos algo, tres cosas muy especiales esta vez. Una, celebrando siempre los 100 años que tenemos nosotros. Wow. Estamos ahí por eso, desde luego. Gracias, gracias. Las niñas ya están viejitas, ¿eh? Ah, sí, ¿verdad? Así mismo. Aparte de esto, también están las galletas, que es el mes en que estamos vendiendo las galletas, y eso es un programa muy especial porque eso es lo que ayuda a que las niñas aprendan no a vender galletas, sino que aprendan financiamiento, aprendan economía, aprendan cómo manejar, hacer una cuenta de banco, cómo hacer publicidad. Es un programa completo en el cual, dentro de este programa, lo que hacemos es enseñarles a las niñas cómo puede desarrollarse para tener su propia empresa. Y la otra es también de que, desde luego, esto es una cosa muy especial, que los padres deben envolverse. Es una cosa que ayuda a la educación. Los padres deben envolverse, deben de conocer con quién salen las niñas, con quién están, quiénes son los amigos de ellos, qué es lo que hacen. Y todo esto se puede hacer a través de la Girl Scouts. ¿Y qué tal también exponer a nuestras niñas a modelos, a ejemplos de personas que voluntariamente están allí para también acompañarlas, inspirarlas, alentarlas, llevarlas aquí y allá a las actividades? Porque es lindo cuando expandimos el contacto con nuestra familia de sangre y con otras comadres o compadres como usted, que dice, tú mereces mi tiempo. Eso es muy importante. La diversidad que tenemos dentro de nuestra comunidad latina es muy buena para conocer cómo las otras personas son. Aparte de esto, también fíjate lo que mencionaste bien, Dolores Huerta, que es conocida por todas, fue Girl Scout, y ella dijo que aprendió a organizar la comunidad con las Girl Scouts. Wow. Esto quiere decir que siempre se puede, ya sabes, con eso, ¿verdad? Y más que todo, Huerta, una de nuestras líderes, que con César Chávez, que celebramos también en este mes, ha hecho tantas reformas y todavía sigue vivita y coleando como educadora. No sabía que era una pasada Girl Scouts. ¿Sabe que Celina Rodríguez también nos llamó en este programa diciendo que ella también había sido una niña guía desde México? Yo tuve la suerte de que yo estaba en el programa contigo aquí cuando ella llamó, y yo le dije, estoy esperando con ella también para que hagamos un poquito más de eso. Pero es muy importante, la Girl Scout lo que hace más que todo es enseñar a las niñas a ser autosuficientes, a desarrollar su carácter, a aprender a ser una líder de toda la comunidad. Maravilloso. Y sabemos, esto es inspirador, pero hay obstáculos. No siempre es tan fácil. En verdad, hay muchas fuerzas e influencias que a veces limitan este potencial. Y por eso hablemos un poquito del trabajo que está haciendo Jessica Díaz ahorita. Gracias, doctora Marisol. Bueno, yo soy una voluntaria de la organización The Body Positive. Hace 10 años empecé en secundaria, voluntar por esta organización. Y la misión de la organización del Body Positive es implementar programas educativos que transforman creencias individuales y de la sociedad sobre peso, imagen, el cuerpo e identidad. Y resulta en un movimiento nacional de individuales saludables con confianza, contribuyendo a cambio positiva en el mundo. Bueno, niñas, en nuestra sociedad reciben muchos mensajes sobre su talla, peso, salud y belleza que pueden afectar la autoestima. Y cuando recibimos mensajes sobre una talla que es preferida y no somos esa talla, podemos sentirnos mal y las niñas están reaccionando en tratar de bajar pesos, no comer bien y tratar de hacer cambios permanentes como cirugía plástica. Y bueno, es un problema grande, y cuando nuestro trabajo es cuando una niña puede reconocer los mensajes que recibe sobre belleza, salud, talla y peso y empezar a formar una imagen corporal positiva, se puede tener más energía y poder tener alto aprovechamiento académico, formar relaciones positivas con otras personas, pensar en su futuro y alcanzar sus metas para progresar. Qué lindo lo pusiste, ciertamente, porque todo está conectado. Según nos vemos a nosotras mismas, lo que pensamos sobre nosotras mismas, nos sentimos más o menos valiosas, más o menos apreciadas, dignas de amor, uh-huh, o capaces de perseguir nuestras metas y de tener los logros que podemos alcanzar. Así que qué bueno, eso es The Body Positive. Vamos a hablar más sobre eso luego también. Pero antes de cortecito, entonces también, Marta Von, ¿y por qué la incluimos a nosotros en esta plática hoy? Bueno, es realmente muy bonito estar esta mañana en este programa y que todos los que estamos aquí, los panelistas, podamos dar algún mensaje que sea de mucho beneficio para todos los padres y las personas que nos están escuchando. Bien, en mi carrera ha sido artista y empresaria. La verdad de que las pequeñas empresas, los pequeños negocios, son la columna vertebral de la economía del país. Es muy importante motivar a nuestras niñas, a nuestros niños, para que descubran qué es lo que realmente les gusta hacer, cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, cuál es, en este sentido, la carrera que ellos les gustaría desarrollar. Eso es muy importante, es un mensaje que me gustaría mucho dar a los padres de familia, trabajar en eso, en ayudarles a sus hijos a descubrir para qué son buenos, ¿dónde están sus fortalezas? Y usted es ejemplo vivo y no lleva ni siquiera muchos años en este país y cómo ha podido transferir los conocimientos y las experiencias de entonces y empezar de nuevo en cierta manera en este país, esa actitud de yo puedo, con esa sonrisa y con ese ánimo. Y me dijo también, si me permite mencionarlo, que es mamá y abuelos. Entre dos juntos tienen 6 muchachos, así que no es solamente lo que dicen los libros o el trabajo, sino en casa. ¿Cómo fomentar en nuestras niñas, en nuestros hogares, ese sentido de que te ames a ti, que ames los estudios y que sigues para adelante, que tú puedes? El tema de hoy son las niñas, familias. Acompáñenos con sus perspectivas y preguntas. 1-866-99-NIÑOS. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-966-4667. Hoy dedicamos el programa a alentar el desarrollo, desempeño y desenvolvimiento sano y exitoso de nuestras niñas. Las líneas están listas para sus llamados. Estén honrando a las niñas de su corazón o su comunidad. Y vamos a ver qué nos dicen las que están aquí ya listas. Rosalba de San Francisco tiene 2 hijos y uno de ellos es una niña adolescente aparentemente. Adelante, Rosalba, ¿cómo podemos servirle? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo ha estado? Muy bien, bienvenida. Pues sí, más que nada yo quiero hacer un comentario y también quizás una sugerencia. Uh-huh. En mi casa, cuando desde muy niña acostumbraban tías y mi mamá a comparar uh-huh. las niñas, o sea, a mí me comparaba mucho con las primas. Por ejemplo, uh-huh. la prima típica que es muy trabajadora, muy uh-huh. hacendosa. Modelo muy perfecto. Y entonces, cuando uno no tiene esas habilidades y a uno lo comparan, uno se siente más de la autoestima bajo, al menos así me sucedía a mí. Entonces tenía yo que estar a la competencia para llegar al nivel de la prima que me estaban comparando. Yo con mi niña trato de no compararla, trato de no hacer eso porque temo que su autoestima baje. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero me reflejo en ella, lo que yo sentía cuando era niña. Hay cosas que definitivamente de mi niña no me gustan, no me agradan, pero y que veo a otras chiquillas que sí lo tienen, que yo desearía y que mi hija lo tiene, pero aún así no procuro no compararla porque pienso que al lugar de ayudarle va a ser peor. Wow. Entonces yo a mi niña a veces le comento que pueda haber algo, o sea, le digo, mi hija, ¿te gustaría ponerte esto o algo así? Y ella me dice que no, pues le respeto su decisión. No sé si estoy haciendo lo correcto o quizás tenga yo que motivar de otra manera, no lo sé. Aquí nos tiene asintiendo a todos, porque desde que mencionó la palabra comparación es algo muy importante en este tema. La sociedad, los medios y demás tienden a ponernos como si fuera esto un concurso, una competencia o una carrera, cuando cada individuo o individua tiene su valor y sus inclinaciones, fortalezas y preferencias, como dijo Marta. Así que vamos a ver qué dicen los invitados, pero por mi parte, porras, Rosalba. Sí, comparar no ayuda ni al que se compara como menos ni al que se compara como más, porque representa una presión y una expectativa exterior. Así que qué lindo que eso no quiere decir que deja de hablarle, sino que busca la manera de dejarle saber su perspectiva a ella sin decirle debe ser como fulanita o como menganita. Vamos a ver qué dicen nuestros invitados. Señora Bon. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo la señora. La felicito. Pienso que uno de los daños mayores que podemos hacer a nuestros hijos es compararlos con otras personas. Cada cada uno de nosotros somos seres únicos y cada uno de nosotros tiene fortalezas y también debilidades. Así que yo la felicito, señora. Está haciendo usted lo correcto con su hija. ¿A quién nos gusta que nos comparen? Claro. Si lo que queremos es motivar, hay otras maneras efectivas y que no lastiman, que no así complican es la situación. Carlos Solórzano. Y hablando de eso, nosotros en la Girl Scout tenemos un programa que se llama Soy Única. Solamente como yo. Y ese es un programa específico para la autoestima. Por eso que todas las cosas uno debe ser. La oportunidad es que las madres tengan oportunidad de participar en actividades con las niñas. Nosotros vamos a estar celebrando 100 años. Estos 100 años es porque se han aprendido cómo las niñas son importantes. Ellas pueden ser todo lo que quieren ser dentro de la Girl Scouts. Eso es lo que se les enseña, el liderazgo, la diversidad que tenemos y sobre todo la oportunidad que tienen de ser lo que quieren. Felicidades. Qué bueno. Y se me ocurre que a veces nuestras niñas nos comparan a nosotros con otros padres. Dicen, yo quisiera que tú fueras como los padres de fulanito, menganito. Tenemos que decirle, yo no te comparo con otras niñas porque no creo que eso te ayude. Así que yo hago lo que hago por estas razones. Jessica Díaz. Sí, y también creo que es mejor concentrar en los aspectos positivos de los niños y sus talentos, como... Si digamos que solo su valor está involucrado en un aspecto como belleza o comparado a otra persona, a otra familia, nos falta reconocer que hay otros valores como sus talentos académicos y cosas que puede hacer bien, como leer y escribir y todas esas cosas que son importantes. Exacto, que no sea solamente la apariencia física, sino sus capacidades intelectuales, emocionales y sociales también. Claro. Y tanto sus inclinaciones artísticas, mecánicas, musicales o demás. Qué bueno nos estimuló aquí este comentario. ¿Qué piensa usted que nos escucha? ¿Comparar a nuestras niñas? ¿Cómo criar a nuestras niñas confiadas, inspiradas a educar y a progresar? Gracias, Rosalba. La despedimos con un boleto. ¿Qué tal unos boletos para Yoshi's en San Francisco, en el Club Yoshi's? Precisamente va a estar la orquesta LMT, que toca son cubano, danzón, cha-cha-cha, este miércoles de 8 a 10. Cualquiera puede llegarse, pero tiene que pagar la entrada. La que va a entrar gratis es la familia de Rosalba, por llamar tempranito a nuestros niños. Seguimos discutiendo el tema de las niñas, y Lorenzo Plazola andó en Girls Inc. Vamos a oír sobre Girls Inc. luego. Entrevistó a unas niñas y jóvenes. Vamos a ver qué nos dice. Y ahora, voces de nuestra gente. Sí, ¿qué tal, Marisol? El otro día tuve el placer de platicar con unas estudiantes de High School y Middle School en Girls Inc. en San Leandro, una organización dedicada al empoderamiento de nuestras niñas. Escucha lo que cuentan. Porque ellas no cuentan lo que ellas sienten, de como por ejemplo, si tienen algunos problemas en la escuela o así, no se lo cuentan a los padres. Por falta de comunicación con gente que ha tenido experiencia en la vida. El medio público siempre tiene una imagen en cómo se debe que ve la mujer. Las mujeres más bonitas, que están más delgadas y bien altas. Los padres son más sabios y tienen más experiencia y pueden enseñarle a sus hijos qué son los buenos pasos y pueden impedir que hacen los errores que ellos cometieron o que han visto pasar. Los padres siempre van a estar ahí para sus hijas, y cuando sus hijas tienen un problema y las van a apoyar entre todo lo que quieren hacer. Es muy importante porque si tienes un problema, ellos te pueden ayudar y decir qué puedes hacer bien o lo que tienes que arreglar en tus problemas. Que toman decisiones como, por ejemplo, que salen embarazadas, se salen de la escuela de los 15 años y no tienen oportunidad a estudiar. Y lo que quiero que la sociedad cambie es que no piensen que solo porque seamos mujeres significa que no podemos ser igual que los hombres. Hay veces que sufren de violencia doméstica y hay a veces que ellas se embarazan, y la sociedad que tienen que cambiar es que dice mucha gente que las mujeres no tienen el mismo poder que los hombres. Y yo creo que puede cambiar eso con las mujeres teniendo más voz en la comunidad, juntándose para que la comunidad sepan que somos más fuertes que lo que dice la comunidad o el medio público. Me gusta que ellas, mis maestras, me ayudan en mi tarea. Tenemos problemas en la casa, en familia, y ellas nos dicen cómo resolverlo. Aquí en Crossing me gusta bien mucho porque me hacen sentir aquí en familia y algún problema ellos me ayudan y en mi tarea ellos me tratan de ayudar. Me han enseñado cómo ser un líder en mi comunidad y yo he enseñado que yo puedo ser quien quiera sin pensarlo dos veces o preocuparme por los que otros piensen. También me han dado experiencias que muchas comunidades no ofrecen, como por ejemplo visitar universidades, ir a acampar y también ir a surfear. Nos enseñan qué tan fuerte la mujer puede hacer. Yo ya me estoy preparando para colegio. Ya me van a preparar para el examen que necesito para entrar al colegio. Para nuestros niños, soy Lorenzo Plazola. ¡Wow! Estas fueron niñas y jóvenes. ¡Qué lindo que lo que nos dijeron! Nos ponen a pensar, ¿cierto? Y nos recuerdan que no es fácil ser niña y joven hoy día en estas tierras, en estos tiempos. Así que es importante apoyar confianza, comunicación, comprensión y compasión. Estamos enfocándonos en nuestras niñas y próximas mujeres. En el estudio nos acompañan Jessica Díaz, de Body Positive, Carlos Solórzano, de las Girl Scouts, y Marta Vaughn, que tiene una empresa de seguros. Y ahora se nos une por vía telefónica desde México una conocida y querida portavoz y líder de nuestras mujeres, Aurora Medina. Ella es productora independiente de radio, facilitadora de cursos para mujeres sobre empoderamiento personal y financiero mediante Mariposa Productions y está involucrada en muchísimos proyectos para el crecimiento femenino. ¿Nos escuchas, Aurora? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Marisol. Contenta de estar con ustedes. Bienvenida siempre. Te pasamos el micrófono para que te dirijas a nuestra audiencia. Pues qué bonito, me da mucho gusto que año tras año nuestros niños se recuerde que en el mes de marzo es el mes de la historia de la mujer en los Estados Unidos y que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Esto a mí me da muchísimo gusto porque mucha gente no sabe que tenemos nuestro día y que realmente tenemos que poner énfasis en esto porque a nivel del inconsciente colectivo tenemos muchas cargas las mujeres y las niñas, las adolescentes, de una cultura de opresión, de una cultura que nos ha dicho que calladitas nos vemos más bonitas, que no podemos hacer esto porque somos mujeres, que no debemos opinar, y todas estas cosas, todas estas ideas que nos han mermado en nuestra capacidad creativa. Entonces el hecho de poder celebrar aquí junto con nuestros niños y ustedes y tus radioescuchas y los invitados, este día para nuestras niñas, para nuestras adolescentes, y decirles con el corazón en la mano que sí se puede. ¿Por qué lo sé? Pues porque lo vivo todos los días, no solamente en mi propia persona, sino al colaborar con otras mujeres, al también haber facilitado talleres para adolescentes, de que es bien lindo poder observar las caras de estas niñas, adolescentes, de estas mujeres, cuando se dan cuenta de que realmente tenemos muchísimas capacidades y que todo lo que tenemos que hacer es nosotras darnos permiso, no permitir que otros nos digan si podemos o no podemos, sino que nosotros ir adentro, buscar en nuestro interior y darnos cuenta que tenemos un montón de capacidades y que además de que las tenemos, tenemos una obligación bien grande de ofrecerlas al mundo porque se necesita mucho la energía femenina, Marisol. Uy, bien lo sabes y bien lo dices. Aurora, gracias por el trabajo que haces por nuestras niñas y mujeres. Sabemos que el trabajo con los monólogos de la vagina y los beneficios que haces para mujeres en situaciones de violencia familiar. Ahorita andas por México, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, una conferencia. Así que, ¿dónde se puede encontrar gente para saber más de tus proyectos por nuestras mujeres y próximas mujeres? Claro que sí. Bueno, pues ya tengo una página de internet que es auroramedina.com. Ahí estoy subiendo la información de las cosas que hago. Ahorita estoy en un proceso muy grande de crecimiento personal, yo por mi parte, Marisol. Entonces estoy un poquito menos activa este año porque sabemos que se vienen muchos cambios en el 2012. Entonces quiero estar preparada también para poder brindar más cosas a las mujeres. Ahorita tengo un proyecto de todos modos, aunque no estoy mucho afuera, tengo un proyecto muy grande que se llama Mujer 2012, hacia una nueva conciencia, donde estoy ofreciendo seminarios en línea para que las mujeres puedan seguir avanzando junto conmigo y con nuestras compañeras. También se pueden ingresar a mujer2012.com. Y tenemos una variedad de cosas, de verdad. Sabemos que estás muy activa por Facebook y demás, así que, y la terapia regresiva, reconstructiva, vamos a hablar de eso luego también, que estás ayudando a fomentar también la visita del entrenador, del creador de esta terapia, ¿cierto? Así es, Marisol, estoy muy contenta de haber encontrado esta terapia porque nos da resultados muy, muy inmediatos en corto tiempo. Yo siento que nuestra comunidad hispana muchas veces accede a asociaciones sin fines de lucro que tienen una lista de espera muy grande. Entonces yo me estoy dando la tarea de ofrecer esto a los terapeutas para que podamos ofrecer un mejor servicio a nuestra comunidad. Y ciertamente, parte del crecimiento, apoyar a nuestra comunidad o a nuestra familia, tienen que empezar con nosotros. Y se nos socializa como niñas y mujeres, ayudar y dar y dar y dar, y a veces no nos estamos nutriendo y explorando y descubriendo en nuestro interior y sanando las heridas que haya que sanar para que nos permita tener más poder para ayudar a los demás. Gracias por todo tu trabajo, Aurora. Muchos, muchos logros y satisfacciones, que seguimos, que se nos llenó el cuadro aquí de llamadas. Qué lindo. Mucha gente interesada en hablar de nuestras niñas y mujeres. Adelante, Aurora. Ándele, pues. Muy buen día. Muy buen día. Saludos a México lindo y querido. Pasamos a Jacinto de Half Moon Bay, que lleva un rato esperando. Adelante, Jacinto. Comentario, consejo, consulta. Ese es con comentario. Adelante. O sea, yo no tuve hermanas, ¿verdad? Pero sí veía como con mis primos o con amistades. Ajá. Que siempre decían... Tú eres hombre, ella es mujer, que haga esto, o atiende a tu hermano, sírvele de comer. Y así cosas, o sea, señalaban mucho y a mí, pues yo no tuve hermana, yo no tuve ese problema, ¿verdad? Pero sí se me hacía como injusto, nada más por ser mujer, o sea, tiene que atender al hombre y todo eso, pudiendo el hombre, tiene dos manitas también para hacer las cosas. Y o sea, es mi punto de muchas vista. Porras. No, que un punto de vista, pero aquí está sonriendo hasta el otro caballero también. Ciertamente, no ayuda a los niños si los criamos como niños reyes, no ayuda a las niñas si las criamos como las criaditas de los hermanos o los varones de en casa. Así que qué bueno, Jacinto, y sabemos que usted aquí dice tiene sobrinos. ¿Qué dice o qué hace si oye que en su familia o a su alrededor hay alguien todavía perpetuando esas costumbres? No, pues les digo que es lo mismo, pues, que no deben de comparar, que también pueden hacer las mismas cosas uno uh-huh. como el otro. Uh-huh. Como yo, en mi casa, que no tuvimos hermanas, mi mamá a veces que no estaba, nosotros mismos hacíamos de comer o nos servíamos. Uh-huh. Porque yo había primos que preferían no comer si no le servían. Uh-huh. Digo, no, pues mire, está mal. Carlos Solórzano, ¿le quiere responder de hombre a hombre? Claro que sí. Primero, felicidades, porque uno de los trabajos más importantes que tenemos como hombres es quitar esa perpetualidad de que las mujeres son menos o de que las mujeres están para servir. Yo crecí con mi mamá, cuatro hermanas y tres hermanos, y todos aprendimos a hacer de todo, desde limpiar y barrer, a cocinar, a hacer de todo, porque todos somos iguales. Y mis hermanas también y mi mamá, que son mis mejores personas, mi mamá es mi ídolo personal en ese sentido, porque son independientes, y son las que nos enseñó a nosotros de que todos podemos hacer lo que queremos ser. Eso. Ay, pues muchísimas gracias, Jacinto. Vamos a seguir, que siempre estamos cortitos de tiempo, pero ¿qué tal si le mandamos unos boletos a que vaya a escuchar a unas mujeres cantar y declamar poemas en el Centro Cultural La Peña? Va a estar Mamá Cuato, María Loreto, Nina Serrano. Este sábado a las 8:30 de la noche, lléguese a Berkeley para que lo aproveche. Y estamos hablando de niñas y mujeres. Tenemos aquí varias llamaditas esperando, pero nos toca el anuncio de servicio público. Hasta Isabel Allende se dirigió sobre este tema cuando la entrevistamos. Escuchemos. Los micropréstamos que se hacen en India o en Bangladesh o en tantas partes del mundo siempre se le dan a las mujeres, porque si le das un micropréstamo a un hombre, se compra una bicicleta. Si se lo das a una mujer, compra dos cabras y después tiene cuatro cabras y después tiene seis cabras y saca a la familia de la miseria. Por cada $20 que se destinan a caridades que afectan a hombres, se destina un solo dólar a ayudar a las mujeres. Entonces se necesita mucha ayuda para las mujeres. Y a veces es especial a los varoncitos, a los que socialmente a veces se les crea como que hay que servirles en lugar de invitarles a dar. Me dan ganas de darle cachetadas a esas madres, caramba. Esas madres que crían a los hombres como si fueran especiales y a las muchachas, a las niñas, para servir a los hermanos. Imagínate los monstruos que están criando, prolongando el machismo del cual ellas mismas son víctimas y del que sufren los hombres y las mujeres. Esos muchachos hispanos, criados por esas madres hispanas que los regalonean, a ver si se van a conseguir una esposa que haga lo que hace la mamá. Espero que no. Yo espero que la esposa les dé con un sartén en la cabeza la primera vez que le levanten la voz. Espero. Lo dice de una manera bastante fuerte. Yo porras a eso, si nos me cae el 20. Muy intensa, muy intensa, Isabel muy Allende, linda. Apasionada. Oh, soy su fan. Es creyente, juntos que a veces nos toca oírlos de manera fuerte. Familia, estamos hablando de nuestras niñas. ¿Cómo animarlas en sus estudios, en su estima propia? ¿Qué hacer y qué evitar? Se nos unen sus comentarios en el 1-866-99-NIÑOS, como lo marcó hace un rato Griselda de Oakland. Gracias por esperar, Griselda. Adelante. Ya. Bienvenida, le llegó el turno. Sí, buenos días, doctora. Buenos días. Estoy muy emocionada, soy su fiel admiradora de su programa. Igualmente, y es suya también. Estoy aquí para hacer un comentario. Ajá, bienvenida. Sí, mire, yo tengo dos niñas de 9 y de 7. Felicidades. Siempre yo he tenido... en mi mente, mi México presente, y de una forma de sentirlo acá más cerca, mis hijas las metí a un grupo de baile folclórico. Uh-huh. Para eso la grande niña de 9 años tenía 5 años, eso es hace 4 años. Me dijeron que a través del baile podría ayudarle a su persona a desenvolverse mejor, porque es bastante, bastante tímida. Uh-huh. Y gracias a Dios lo he logrado, principalmente es un logro personal como madre, que la niña ha sobresalido. Wow. Ella pertenece al baile. Yeah. Bravo por las artes. Porras a la niña y a su madre. Griselda, qué buen punto. Ciertamente las artes dramáticas, las artes visuales, pero esta niña a través de la danza, que sabemos que es bueno para la salud, la socialización y claro, también para el sentirse con más confianza en sí misma. Le ha ayudado hasta a autarse con su cultura, ya que es música folclórica. Sabemos que ustedes con Body Positive y en su trabajo, Jessica, usan también danza, baile. ¿Por qué? Claro, porque sabemos que por ser saludable es como un parte de movimiento, ejercicio, también alimento y también en confianza y crear una imagen positiva de su cuerpo y de su mismo. Y para mí estoy muy de acuerdo porque empecé a bailar al cuando estaba chiquitica. Y a los 3 años y para mí es algo muy importante enseñar más de cómo soy en una danza y expresarte, manifestarte, claro. A veces hasta desahogarnos, ¿no? Y usted que es artista, ¿qué dice? Claro que sí, es muy importante la presencia escénica. Ya como niña que estés bailando, estás enfrente de todo mundo, eso te hace sentir más segura de ti misma, por supuesto. Y eso te ayuda también a desarrollarte y a ir por la vida con esa seguridad. Y ciertamente, cuando apuntamos a nuestras niñas en estos proyectos, clubes después de la escuela y demás, sean Girl Scouts, sea Girls Inc., sea Body Positive, sea danza folclórica, sea instrumentos musicales, sean deportes o demás, y estamos allí presente apoyándolas, ellas están supervisadas, están entretenidas, están estimuladas, lo que les previene de algunos de los problemas y peligros de los que se refirieron algunas de nuestras jóvenes, que en verdad están a riesgo nuestras niñas y jóvenes. Así que Griselda, qué lindo ejemplo. Es más, ya si le gusta la danza folclórica, a lo mejor le gusta el arte también de dibujar y pintar, así que unos boletos para el Mocha, el Museo de los Niños en Oakland, que vayan a tomar ahí un taller tus chicas, y felicidades a ellas y a usted. Familia, estamos honrando a nuestras niñas, estimulando sus estudios y su estima. ¿Qué piensa usted? 1-866-99-NIÑOS. Pasamos unos anuncios de interés familiar y regresamos con sus llamadas. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Estimadas comadres, colegas, aliadas y amigas, las mujeres informadas, educadas, orientadas e inspiradas son el fundamento del bienestar infantil, juvenil y familiar. Como nos dijo Isabel Allende, cada centavo que se invierte en educar o mejorar la situación de una mujer afecta a la familia. Mejora la familia, mejora la comunidad, mejora la aldea, mejora la sociedad y eventualmente el mundo. En Nuestros Niños ofrecemos información, educación, orientación e inspiración a madres, madrinas y maestras, pero nos urge conseguir patrocinadores para poder continuar transmitiendo este nuestro programa por la radio. Si usted puede aportar la cantidad que sea o conoce alguna persona, dueño de negocio u organización que pueda auspiciar el programa, llámenos al 1-866-99-NIÑOS o escríbanos a info@nuestrosninos.com. Gracias por su atención y aportación. Su ayuda nos ayuda a ayudar. No es lo mismo estar bien conectado que tener una buena conexión. Ven al Monterrey Bay Aquarium y verás lo maravilloso que puede ser reconectarte con tu familia mientras exploran tus animales marinos favoritos. Desde los graciosos pingüinos hasta las hermosas estrellas de mar. Sumérgete en monterreybayaquarium.org/español para más detalles. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Seguimos conversando sobre cómo criar a nuestras niñas, cultivando su autoestima, estimulándolas en sus estudios para que crezcan sanas, florezcan productivas. Únase a la plática con sugerencias o vivencias al 1-866-99-NIÑOS. En el estudio nos acompaña Carlos Solórzano de las Girl Scouts, Marta Vaughn, empresaria en su agencia de seguros, y Jessica Díaz con The Body Positive y estudiante de trabajo social en salud mental comunitaria en la Universidad de San Francisco State. Y ahora, ya que oímos lo que importancia de conectarnos y usar el Acuario de Monterrey como una oportunidad de conectarnos con nuestra familia y la vida marina, sabemos que las ciencias es una de las áreas en las que tradicionalmente no hemos socializado a nuestras niñas a explorar, a destacarse. Por eso invitamos a esta plática a Claudia Pineda, que es la especialista en educación bilingüe del Acuario de Monterrey. Y aprovechamos para enviarle un sentido pésame a toda la familia del Acuario, pues ayer falleció por causa natural Tula. Tula era la nutria que en su larga vida se convirtió en la nutria más importante de la historia del acuario y ayudó a muchos niños, adultos y familias a aprender más sobre esa especie y cómo los animales que necesitan ser ayudados por los seres humanos pueden seguir teniendo una vida sana en cautiverio y pasar el resto de sus vidas. Siempre es un gusto con ustedes, Claudia. Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Adelante con su mensaje a nuestras familias. ¿Qué nos dice sobre este tema? Pues hay unas cosas que les quiero decir a las familias y también unos anuncios comunitarios. Estoy de acuerdo de todo lo que están platicando esta mañana y pues lo que les quiero invitar a que piensen las familias es que tenemos un programa especial que fue inspirado por Tula, por nuestra nutria que acaba de fallecer, y por ella tenemos un programa para las muchachas jóvenes en ciencias sobre la tema de nutrias marinas, y el programa de Young Women in Science. Quiero invitar a los padres que piensen en cómo pueden inspirar a sus niñas a que sean cómodas en la naturaleza, que aprecien el mar, y tenemos un programa que lo tenemos durante el verano. Tenemos 2 semanas de campamentos. Uno es el 25 de junio hasta el 29 de junio y el otro es el 16 de julio hasta el 20 de julio. Y lo que hacemos es que nosotros estamos en busca de niñas con entusiasmo para la ciencia y el océano. Las participantes van a participar en un campamento bilingüe matutino de verano donde aprenden sobre las nutrias marinas y tienen la oportunidad de explorar hogares del océano como si fueran biólogas marinas. Creo que hay muchas familias tomando nota ahorita mismo. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué edades tiene la niña y dónde llaman o cómo aplican, cómo solicitan? Pues, las muchachas que están entrando a los grados sexto, séptimo o octavo pueden participar. Tenemos prioridad para las muchachas que viven en los condados cerca del acuario, como el condado de Monterrey, Santa Cruz y San Benito. Pero yo estoy abriendo el campamento más grande para las muchachas que tengan interés en cualquier comunidad que puedan venir al acuario. Y como es el programa que es matutino, que es durante la semana, si los padres quieren saber en cómo pueden traer a sus niñas, les voy a pedir que me manden a mí un correo electrónico y les puedo dejar esa información. Lo puedo decir rapidito aquí. Es cpineda@mbaaq.org y así nos podemos comunicar y a saber cómo podemos agarrar más niñas de nuestra comunidad que necesita estos tipos de programas, que vengan aquí al Acuario. Y para el resto de la familia, los invito a que vengan al Acuario el 22 de abril para Día del Niño. Sí, siempre es muy lindo el Día del Niño en el Acuario de Monterrey, la verdad, muy alegre, muy latino. Sí, es bien, bien interesante. Y la última cosa que les quiero decir a los padres es que busquen por información en la computadora, en el internet. Hay un programa bien especial que se llama el Instituto Search Institute, y ellos han puesto una lista de 40 elementos fundamentales de desarrollo para los preadolescentes. Y tenemos aquí mucha información que nosotros ocupamos de nuestros programas para adolescentes. Y una de las cosas que es bien importante son los elementos fundamentales externos. Y muchas veces lo que pasa es que los niños, las niñas especialmente, como hemos dicho, hay una manera en que la sociedad las ve, en que ellas están ahí para servir a los hombres. Y lo que queremos hacer aquí en nuestros programas para los adolescentes es agarrar más apoyo de la familia, en que vean que eso puede cambiar y necesita cambiar. ¡Wow! ¡Qué lindo lo han dicho! ¡Qué excelentes estos campamentos y estos programas para que las niñas se eduquen, se inspiren, se emocionen con la ciencia, la vida marina! Así que ya saben, más detalles, cepineda@mbaaq.org. O llame a nuestros niños y le ayudamos a conectarse directamente con Claudia. Gracias por su trabajo, gracias por el apoyo del Acuario de Monterrey a nuestras familias por medio de nuestros niños. Y ahora pasamos a los otros anuncios comunitarios antes de las otras llamadas. ¿Qué tenemos esta semana? Pues fíjate, Lorenzo. Mañana en la mañana, en la charla café de la Escuela Vinisha Valley, haré una presentación sobre la depresión y el suicidio en la adolescencia. Y el próximo martes presentaré un taller sobre la comunicación con los adolescentes en la Junta de SILAC de la Escuela Media Davidson. ¿Qué otros anuncios tiene usted? Llámenos o escríbenos, que estamos anunciando eventos de interés familiar. Y ahora seguimos con sus llamadas sobre niñas, nuestras próximas mujeres. Angélica de San José, bienvenida a nuestros niños. Hola, muy buenos días, doctora Marisol y todos sus acompañantes. Buenos días. Yo buenos estoy días. Llamando, buenos días. Yo sé que es el tema de la mujer, pero yo tengo varones y al igual uh-huh. es lo mismo, tanto para los hombres como para las mujeres. Yo a mis hijos les he dicho que no porque son hombres, que les tenemos que servir en todo. No, yo los he enseñado a que ellos se tienen que valer por sí mismos, tienen que aprender todo lo que la mujer hace, porque nada se les va a quitar. El dicho en México dicen, ay, es hombre, no puede hacer esto porque se le va a caer esto, ya saben qué. Y les digo, no se cae nada, todo queda en su mismo lugar. Y hay una gran ventaja, puedes ser independiente, te vas a servir para ti mismo, al otro te vas a colegio, a otro lugar a vivir, y allá no tienes mamá que te va a hacer nada, sino tú lo tienes que hacer tú solito. Mire para allá. De hecho, es más atractivo para futuras parejas el saber que un hombre se vale por sí mismo, que es caballero y también reconoce y admira la fuerza y el poder de sus féminas, sean hermanas, parejas, familiares y demás. Qué lindo lo dijo Angélica también. Así que estemos criando varones o niñas, esto implica todo, porque también les estamos enseñando a nuestros varones a cómo criar, cómo tratar a las niñas, a sus futuras parejas, y cómo tratarnos a nosotros mismas como madres o a sus hermanas. Eso es muy importante también, sí, porque a la misma vez no solamente eso, acuérdense que ellos van a ser papás algún día también y pueden tener niñas, y entonces ahí es donde va a entrar la protección y entrar a enseñarles a las niñas de que todo lo pueden hacer también ellas mismas. Así que es muy importante. Eso nosotros en la Girl Scouts es una cosa que nos especializamos. Y recordando los campamentos también, nosotros tenemos muchos campamentos en el verano, también para niñas desde los 5 años hasta los 17. Así es que donde quiera que estén ellos también, las niñas las invitamos a que sean parte de la Girl Scout. Tenemos celebrando los 100 años ahora en mayo, el 5 de mayo vamos a celebrar 100 años de existencia en el Pleasanton, en la área de Pleasanton de la feria, y tenemos muchas actividades. Todas estas son guiadas para enseñarles a las niñas a cómo ser líderes, a cómo valerse y todo eso en la familia. Que el 5 de mayo celebran doble. El 5 de mayo vamos a celebrar. Exacto. Del éxito que han tenido las Girl Scouts. ¿Dónde consiguen más información sobre esos campamentos? O sea, ¿dónde se escribe? Sí, pueden, primero desde luego, pues pueden ir a www.girlscoutsnorcal.org. también sobre el internet, también está en Camp Rock, que es otro sitio que tenemos también para la Girl Scout también. También pueden llamarme a mí, tienes mi teléfono acá o a través de nuestros niños, que por cierto también gracias, y aprovechar de que también apoyen este programa para que continúe la existencia. Ah, de eso se trata. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Angélica. Es más, yo creo que sí, por lo menos al menor de sus niños, quizá puede llevar una amiga al Tech Museum si les mandamos boletos. Si extendemos, si no tenemos niñas en casa, compartamos el boleto que le vamos a mandar a una niña de su comunidad para que disfrute, que en el Tech Museum también ciencia y tecnología para nuestros jóvenes. ¿Pasamos a las guías sobre el tema de hoy, Lorenzo? Ahí vamos, platicando sobre lo esencial del animar a nuestras chicas para que se valoren y desarrollen su potencial, y aquí unas guías. Prestemos atención a nuestra manera de hablar, de manera que no excluya o comunique inferioridad a lo femenino. Evitemos imponer trabas o limitaciones a las metas y liderazgo de nuestras niñas por el hecho de ser niñas. Alentemos la participación de nuestras niñas en ciencias, tecnología, deportes y otras actividades que les interesen, aunque sean tradicionalmente masculinas. Enseñémosles a defenderse y a desenvolverse. Leamos libros y veamos películas sobre mujeres que han aportado a la humanidad por medio de sus esfuerzos e inteligencia, no solo por su apariencia. Y demostremos a nuestras niñas a diario que son apreciadas y amadas tal como son. ¿Qué les parece eso, familia? Únanse con sus perspectivas, sus preguntas sobre la crianza consciente e inteligente de nuestras niñas, y tanto llamadas femeninas como masculinas son siempre bienvenidas. El número es 1-866-996-4667, como aquí conectó Heidi de San Rafael. Bienvenida a nuestros niños, Heidi. Buenos días, Marisol, y a todos allá en el estudio. Yes. ¿Tenía dos comentarios? Sí, sí, adelante. Tiene una niña de 13 años ya. Sí, mi niña tiene 13 años y mi comentario es pues hacia los padres, ¿verdad? Que trabajemos en nuestra autoestima, porque si nuestra autoestima no está bien y elevado, pues ¿cómo lo vamos a poder hacer para nuestras niñas, verdad? Y también que, por ejemplo, hay muchas veces que pues a nosotros no nos dieron todo ese estímulo, ¿verdad?, a nuestra autoestima, y no sabemos cómo hacerlo con nuestras niñas, pero un estímulo por día, yo digo, ¿verdad?, trabajar en eso, como ya estaban comentando antes, estimular sus cualidades como la lectura, la escritura, deportes y todo eso, y no enfocarnos solamente en lo físico, porque pues lo físico y ya se enfoca allá afuera la televisión, la sociedad, ¿verdad?, solamente eso, y pues no queremos eso para nuestras niñas, ¿no? Queremos enfocarnos en lo que realmente vale la pena. Exacto, que te cuides. ¡Horras! Pues, ese comentario, muy bonito. Porque te quiero, porque vales por tu salud. Exacto. No es para que luzcas así o asao. Marta Bon, ¿qué responde? ¿Se puso animada con ese comentario? Claro que sí, es muy importante, ¿verdad? La comunicación. Es un reto bastante grande para madres que trabajan, que viven el día bastante ocupadas, pero ese tiempo de calidad que compartimos con nuestras niñas y haciéndoles sentir que las amamos por sobre todas las cosas, para que también... ¿Cómo se lo hacemos decir? Porque Gady dijo estímulo, me interesaría saber cómo estimula a su niña. ¿Qué usted dice, Marta? Tienes que enfocarla en sus cualidades, pero sobre todo repetirle que le amas, decírselo, abrazarla, esa comunicación corporal también, contacto, y decirle tú puedes, sos linda, estas son tus fortalezas, y hablarles así directamente. Hay dos flagelos bien grandes en nuestras niñas, ¿verdad? Y dos riesgos grandísimos, cuáles son los embarazos prematuros y también la exposición que tienen a las drogas, al peligro de caer en las drogas. Todos estos programas de los que hemos estado hablando, de Girl Scout, de Girls Inc., el programa de ella, de cómo verse y cómo subir su autoestima, son muy ayudadores y son muy importantes para que las niñas mantengan su mente y su cuerpo ocupados en actividades positivas, que además las niñas crecen tan rápido que ahora que están pequeñitas es el momento de compartir. Después ya se van a ir, van a crecer, ya no van a querer andar con mamá. Así que este tiempo hay que esforzarnos como mamás para para compartirlo con nuestras hijas. Y así crecen sanas y fuertes. Exacto. Y cuando les toque criar a nuestros nietos y nietas, ellas van a pasar para adelante lo que estamos nosotros cultivamos en nosotros, con nuestro ejemplo también, dándonos a respetar, dándonos a valer, cuidándonos como mujeres y hablando cuando vemos injusticias o maltrato o menosprecio a los femeninos, niñas, jóvenes o mujeres. Jessica Díaz. Sí, gracias por sus comentarios. Yo creo que la autoestima viene de los padres primeramente, porque nuestros cuerpos vienen de los genéticos de nuestra cultura. Se hereda, nuestra, ¿verdad? Lo que se hereda no se hurta. Sí, y entonces si yo puedo mirar a mi cuerpo y ver que mi pelo es mismo de mi abuela, que las piernas es mismo de mi papá, que mi color de piel está lo mismo a mi familia, yo puedo sentir más confianza de que yo estoy representando mis culturas, la familia, y yo puedo sentir muy fuerte en eso. ¡Qué lindo! Y con todo orgullo podemos decir, sí, tengo las caderas anchas de mi abuelita. Sí, tengo el pelo chino de mi otro tía o demás. ¡Qué lindo lo que nos ha traído! Gaby, ¿qué tal? Yo creo que hablando de, ya que el tema que usted trajo tiene que ver con belleza y salud, Chacha es un sitio de cosméticos aparentemente y de cuidado femenino, que es un certificado de belleza que nos dieron. Es en Sonoma, así que lléguese a Sonoma a ver si usted, su niña o ambas se dan un tratamiento de estos, de sentirse más relajadas. No necesariamente más bellas, porque somos bellas sin tratamiento alguno. A mimarse. Vamos a mimarse. Claro. A papacharse. Familia, el tema de hoy son las niñas, nuestras próximas mujeres. Y tenemos aquí otra visita. La visita, ya que hablamos de Girls Inc., que tuvimos testimonio de nuestras niñas y jóvenes. Ahora tenemos a Mariela Donis, que es la gerente de programas del programa de escuela primaria en el condado de Alameda. Adelante, Mariela, bienvenida. Hola, buenos días y mucho gusto. Me da mucho gusto que estén haciendo este programa. Nosotros en Girls Inc. Todos los días del año pensamos en las niñas y en cómo ayudarlas, y me da mucho gusto que estemos dedicando una hora en nuestra comunidad a hablar de este tema. Un mensaje que les daría a los padres es que en Girls Inc. creemos que todas las niñas son intrínsecamente fuertes, inteligentes y audaz, pero sí necesitan la ayuda de un sistema fuerte de apoyo para superar los mensajes dañinos que se presentan en sus vidas cotidianas. Un sistema construido de padres, un sistema construido de adultos de confianza puede reforzar la capacidad de una niña a resistir las presiones diarias y creer que pueden lograr sus aspiraciones. Puesto muy simplemente, criar hijas con confianza, darle una voz fuerte, y la vas a ayudar a cambiar el mundo. Entonces esperamos que los niños y las niñas puedan saber que hay fuerza dentro de niñas y que ellas pueden hacer lo que ellas puedan y lo que ellas quieran. ¡Ay, qué hermoso lo dijiste! Nos tiene aquí sonriendo a todos. ¿Sabe qué me recordó? Mi papá nos decía a nosotras, ustedes son mis campeonas. Y no tuvo hijos varones y nunca nos hizo sentir que extrañó tener un hijo varón. Ustedes son mis campeonas. Eso sí, carga la pila ya que tiene la niña de por dentro. Nos toca como adultos reforzársela y demás. Marta Bond, ¿le quieres responder? Sí, definitivamente que eso es algo muy importante, hacer sentir a tu hija todo lo positivo que tiene. Y eso fue muy bonito para ti, muy, muy suertera en tu niñez, que tu papá nunca extrañó que no tuvo hijos varones y la hizo sentir muy bien. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo ejemplo para otros compadres! Y eso es una cosa muy importante. Ahora que estaba oyendo hablar a Marta, sé que para el papá de ella siempre fue su niña mimada, su preferida, y andaba con ella de arriba abajo. Así que sé lo que se siente y lo que se ve, porque también yo con mis hijos así son. Es muy importante que todos tengamos esa autoestima, de que la podamos pasar a nuestras generaciones. Es muy importante decirle a los muchachos, a las niñas sobre todo, de que todo lo que pueden hacer, todo lo que quieren hacer, siendo bueno en educación y en salud y en actividades también, y que las mamás, más que todo, que compartan ese tiempo y su actividad con las niñas. Eso es una cosa importante de la Girl Scouts, que hagan actividades con sus niñas. Juntas. Y así le estamos dando la vitamina A de la autoestima, ¿se acuerdan? Exacto. Que es abrazos, alientos, apoyo, ánimo, amor, ayuda. Pasamos a Bebé, la cancioncita de Bebé. Muchísimas gracias, Mariela Donis, del programa de Girls Inc. Llámenos para más contactos. ¿Qué nos canta Bebé en la canción Ella sobre el tema de hoy? Hoy va a reír porque tus ojos han cansado de ser llanto. eres la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. ¡Qué ánimo y qué buen recuerdo para nuestras niñas, jóvenes y mujeres! Sí, cargarnos las pilas con esa fuerza, con la vitamina A que llevamos por dentro y que se activa con el apoyo de nuestros adultos a nuestro alrededor. Gracias a quienes nos acompañaron con sus comentarios, consejos y consultas. A ver, un mensajito de cierre de nuestros invitados presentes. Gracias, doctora Marisol. Y de parte de todos de nosotros, les decimos a ustedes, por favor, hagan actividades con sus niñas. Búsquenos en la Girl Scouts, girlscoutsnorcal.org, y sobre todo también les pido aquí también que apoyemos, que manden sus donaciones y sus saludos y su apoyo para la doctora Marisol y que continuemos este Nuestros Niños programa. Gracias de parte de la Girl Scouts. Oh, gracias a usted, y no es para mí, sino es para nuestra comunidad. A través de Nuestros Niños compramos el tiempo en los medios de comunicación. ¿Un número o un sitio de internet para las Girl Scouts, www.girlscoutsnorcal.org. Maravilloso. ¿Cómo se despide su señora, la señora Martha Vaughn? Disfruten, mamás, disfruten, padres, esos días, esas horas, esos momentos junto a sus hijas, junto a sus hijos, ese tiempo importante de compartir, que es donde va a quedar marcado todo lo que es la vida de sus hijos. Ese es el tiempo que van a recordar cuando ya ellos estén adultos, cuando se casen, cuando se vayan. Así que vivir con energía y alegría cada día. Ese es mi mensaje para ustedes. Y eso minimiza los pesares del luego del mañana. ¿Cómo dice adiós, Jessica Díaz? Bueno, cuando las niñas pueden formar una imagen corporal positiva, se pueden tener más energía y poder tener alto aprovechamiento académico, formar relaciones positivas con otras personas, pensar en su futuro y alcanzar sus metas para progresar. Eso, reconozcamos, honremos y apoyemos a las chiquitas, jovencitas y mujeres de nuestros hogares y comunidades, y alentemos a nuestras niñas a crecer, florecer y rendir frutos, eliminando las limitaciones que no sirven, presentándoles ejemplares de que muestran que sí se puede. Y les despidamos, nos despedimos, invitándoles a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes Podcast, acompañarnos en la Escuela Bini Chaval y el lunes en Davidson, próximo martes, en Al Despertar, los jueves a las 6 por Univisión y a las 7 por Telefutura, y a leer nuestras columnas en nuestros aliados en los medios de comunicación, Visión Hispana, Impulso, La Voz, El Sol y Mamanoticias.com. Y siempre, si nos escriben a comentarios@nuestrosniños.com, les respondemos con más información, educación, orientación e inspiración. Y ahora nos despedimos agradeciendo a Interactive Parenting Media, al equipo de producción, Marco Berger y Lorenzo Plazola, a todos nuestros padrinos, a las estaciones que nos transmiten y a nuestros distinguidos invitados. Gracias, Jessica Díaz. Gracias. Gracias, Martha Vaughn. Gracias, Carlos a ti Solosa, por invitarme. ¿No? Gracias. Gracias a Aurora Medina, Claudia Pineda, Mariela Donis y la voz de Isabel Allende por su tiempo, conocimientos y trabajo por nuestras niñas. Y a ustedes, familias, gracias y adelante. Pues hacen su parte para que toda niña, muchacha y mujer sea respetada, alentada y valorada como merece en el mes de marzo y siempre. Hasta la próxima en el mismo canal a la misma hora, cuando hablaremos sobre la disciplina latina. No es guillotina, pero tampoco gelatina. Adelante, familias, que... ¡Sí se puede! Colorín colorado, este cuento es... Nuestros niños es el programa de radio para crecer y aprender en familia. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.